Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, buenas noches. Te subís a un colectivo y ves a la mitad de la gente mirando un aparatito y escuchando sonidos que nunca pensaste que ibas a escuchar. Estás en un restaurante o en tu casa comiendo. Ahí tenés el tenedor, el cuchillo, el plato y nuevamente estos sonidos. Y todo esto comenzó con un aparato que hoy en día es esencial en nuestras vidas, la computadora. El topollillo en la computadora. Oh, mamma mía. ¡Qué adelanto impresionante! Las computadoras, con ellas nos podemos comunicar en todo el mundo. La computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, solo una ventana. Donde todos entran sin permiso y con razón, jugando con la computadora, entrando de lleno en internet. Conozco a chicos de otras partes y juego con ellos ajedrez. Le mando cartitas a mi amigo Gil y miro lo que hay allá en Belén. También me entero que los chinos escriben de otra forma y yo no sé. La computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, solo una ventana donde todos entran sin permiso y con razón. La computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, solo una ventana donde todos entran sin permiso y con razón. Será que ahora todos necesitan con la computadora aprender para no estar atrás de los que saben hablar ruso, italiano o francés. Si acaso despertara mi abuelita, las cosas que tendría que aprender. Yo soy un topo y miro bajo tierra aquello que la gente nunca ve. La computadora, la computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, solo una ventana donde todos entran sin permiso y con razón. La computadora es un aparato como un televisor. ¡Sí, señor! Es un aparato hermoso donde nos podemos comunicar con todos los chicos del mundo. ¡Ah! Y con los grandes también. La computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. ¡Ordene, mi amo! Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Mas el mundo se fue complicando, y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hermann Hollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la Univac 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras, lentas, enormes y pesadas. La Univac utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como... ¡Ordene, mi amo! Escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres. Niña, te quiero decir que tengo en computadora 1 gigabyte de tus besos y 1 floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Juan Luis Guerra en Mi PC. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo 1 monitor con tus ojos y 1 CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito.

Internet crece de forma descomunal. Hay 50.000 redes, 4 millones de sistemas, 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990. ARPANET deja de existir. 1991. Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, desde la CERN, utilizando el lenguaje de hipertexto. 1993. Mark Andreessen produce la primera versión de Mosaic, un programa que permitía navegar por Internet con mayor facilidad. Más tarde, se convertiría en Netscape. Es el comienzo de los navegadores. Se crea Internic, el primer centro administrativo para Internet. 1994. Jeff Bezos crea Amazon, la mayor tienda online del mundo líder en venta de libros. 1994. Jerry Yang y David Filo crean Yahoo. 1995. Nacen los blogs. Uno de los primeros bloggers del mundo es Justin Hall. Septiembre de 1995. Se funda en California eBay, el primer lugar de subastas de Internet. 1998. Aparece Google, compañía creada por Larry Page y Sergey Brin. 1999. Sean Fanning crea Napster. 2001. Bram Cohen crea BitTorrent. Enero de 2001. Jimmy Wales y Larry Sanger crean la mayor y más popular enciclopedia de Internet, la Wikipedia. 2002. Jonathan Abrams lanza Friendster, la primera red social del mundo. 2004. Mark Zuckerberg lanza Facebook. Febrero de 2004. Chad Hartley, Steve Chen y Jawed Karim crean en California YouTube. Junio de 2004. Google crea una red social llamada Orkut, que acaba siendo dominada por brasileños e indios. 2005. Aparece Mega Upload, compañía de transferencia de archivos con sede en Hong Kong. Internet se convierte en una amenaza para las compañías de televisión y teléfonos. En YouTube se ven más de 100 millones de vídeos al día. Enero de 2006. Internet alcanza los 1.100 millones de usuarios. Noviembre de 2006. Google adquiere YouTube por valor de 1.650 millones de dólares. 2007. Amazon crea el lector de ebook Kindle. Junio del 2007. Aparece el iPhone, uno de los primeros dispositivos telefónicos multimedia con conexión a Internet. A partir de aquí, gran parte del tráfico de Internet se comienza a establecer a través de los dispositivos móviles. Julio de 2006. Se lanza Twitter, la primera red de microblogging creada por Jack Dorsey. 2008. Se estima que hay 63.000 millones de páginas web. Jack Shen se convierte en la primera persona en ganar $1 millón en eBay. 2010. Hay 1.966 millones de usuarios de Internet. Enero de 2011. Facebook alcanza los 600 millones de usuarios. Junio de 2011. Primera prueba mundial para el cambio a protocolo IPv6. 19 de enero de 2012. El FBI cierra Mega Upload. Es un golpe de efecto a escala mundial en contra de la piratería y a favor de las regulaciones de SOPA y PIPA. Febrero del 2012. Twitter alcanza los 500 millones de usuarios en todo el mundo. 3 de diciembre de 2012. La Unión Internacional de Telecomunicaciones convoca en Dubái a 193 estados a puerta cerrada para debatir el futuro de Internet y las posibles restricciones de uso. 31 de diciembre de 2012. Se mandan 18.000 millones de mensajes por WhatsApp, siendo la aplicación más utilizada a nivel mundial para el envío de mensajes cortos. Enero de 2013. Google ficha a Ray Kurzweil con el propósito de que el buscador pueda procesar el lenguaje natural. 11 de enero de 2013. Acosado por la justicia, se suicida Aaron Swartz, creador del sistema RSS y uno de los grandes defensores de la libertad en Internet. 15 de marzo de 2013. Microsoft cierra definitivamente Messenger. Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta esencial en nuestras vidas en todos los ámbitos. En los negocios, en las relaciones sociales, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la ciencia y también en la política y en la movilización ciudadana como elemento estratégico del fomento de la libertad de expresión y la democracia. En un futuro inmediato, Internet puede funcionar tan rápido que hará que la gente deje de almacenar información en sus ordenadores y opte por alojarla en la red y acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta es la idea básica de The Grid, que consiste en aprovechar los medios de computadoras distribuidas por el mundo para interconectarlo a un dispositivo global de cálculo y almacenamiento. No sabemos qué será Internet en el futuro. Tal vez una superinteligencia cibernética, tal vez la herramienta virtual más poderosa del capitalismo o quizá el mayor aliado de la inteligencia y la libertad. Seguramente de todos y cada uno de nosotros dependa el futuro de Internet. El conjunto español Tam Tam Go en Atrapados en la Red. De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Pirino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Corazón. Una pausa y ya regresamos.